Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.fm, por la KWMR y puede unírsenos por la radio, por la internet, por su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Estamos en vivo por Facebook en la página con mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es la música y el bienestar infantil, juvenil y familiar. Platón dijo que la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo. Y más recientemente, León Gieco indicó que la música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras y sin barreras. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos con sus comentarios, consejos y consultas llamando al 415-455-0102. Y también nos encanta, nos agrada ver sus corazoncitos, sus likes o sus comentarios en la página de Facebook de Marisol Muñoz Kini. ¿Sabía que la música ofrece maneras poderosísimas de estimular el desarrollo y aprendizaje de los niños? Si bien algunos niños poseen talentos musicales extraordinarios, los beneficios educativos y recreativos de la música se extienden a todos los niños y niñas. Después de todo, como dice el dicho, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. En mayor o menor grado, todo niño es un músico, cantante y danzante innato. La música constituye un medio de comunicación tan o más efectivo que las palabras para algunos niños, especialmente si su lenguaje no está desarrollado. Además, la música facilita la expresión de sus pensamientos y sentimientos y les permite manifestar su creatividad desde pequeñitos y a lo largo de sus vidas. Los estudios señalan que el escuchar y tocar música, tanto como el canto y el baile, con o sin instrumentos musicales, son instrumentos divertidos para ejercitar destrezas mentales importantes para su desarrollo escolar. ¿Sabe que la música estimula todas las áreas del desarrollo? Intelectual, social, emocional, motor y del lenguaje de los niños. Brinda una oportunidad para que se relacionen con otros alegremente, alimenta la imaginación, la creatividad infantil y juvenil y fortalece el vínculo con las raíces familiares y culturales. Tan importante mantener viva esa conexión con la familia y la cultura. La música promueve la memoria, la representación de acontecimientos, lo que ha pasado, la descarga de emociones, el desahogo y el desarrollo de las destrezas motoras. Los niños se benefician manifestando sus experiencias positivas o negativas, pasadas y anticipadas por medio de la música. En mi consultorio, utilizo a diario y recomiendo la música y las canciones en la terapia, sea con niños, adolescentes, adultos, familias, parejas. ¿Usan en su hogar música para relajarse o animarse? ¿Conoce los beneficios que ofrece la música y los programas musicales para el desarrollo y desempeño de nuestros hijos? ¿Sabe cómo puede afectar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de nuestros chicos la música que escuchan? ¿Cómo conversar con ellos sobre la música y compartir en familia experiencias musicales? ¿Conoce los programas disponibles en su área para que sus chicos aprendan a tocar instrumentos musicales? Pues comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes, que estamos para servirles. Únase a este foro comunitario en el 415-455-0102. Que ahora le doy una cálida bienvenida a este hermoso panel que me rodea. Representando el programa ELM, ELM son las siglas del nombre en inglés ELM, Enriching Lives Through Music, que quiere decir enriqueciendo las vidas por medio de la música. Tenemos a su fundadora y directora ejecutiva, la señora Jane Kramer. Muchas gracias por acompañarnos, señora Jane. Gracias, buenos días. Gracias por acompañarnos y por venir muy bien acompañada con una de las madres representantes de los jóvenes que participan en el programa de ELM. Gracias por venir, Laura Llorena, cuyo hijo Ángel lleva practicando en el programa de ELM creo que como 3 años. 3 años, sí. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida. Qué bueno que se nos pudo acercar y que nos va a poder acompañar para hablar de su experiencia, que puede inspirar a muchas otras familias. Muchas gracias. Y hablando de inspiración, tras bastidores tenemos a la señora Reina, una mamá dedicada a la comunidad y a la familia, quien conozco desde hace muchos años. Y nos trajo a sus hijas, dos jóvenes adolescentes que llevan involucradas en la música bastantes años ya. Es un gusto verlas ya crecidas como casi mujeres. Bienvenida, Damaris. Gracias. Y bienvenida, Aileen. Es muy bueno que estén aquí también para que nos hablen de sus experiencias. ¿Qué tal si empezamos con un mensaje inicial? Empezando con Elm, ¿cuándo comenzó? ¿Cuál fue la idea, el propósito? ¿Jane? Sí, yo soy Jane Kramer, la directora de Elm. Yo empecé el programa hace 7 años. Empezó el programa ya hace 7 años y ha ido practicando el español porque muchos de los niños sabemos que hablan español en su programa. Así que nos encanta que se atreva aquí a practicar el segundo idioma, como hacemos los inmigrantes que aprendemos aquí el inglés. Y gracias por un programa tan inspirador. Como escuchará nuestra audiencia en un ratito, vamos a poner unos minutitos de la música que tocan nuestros jóvenes. Música clásica con instrumentos de verdad, gracias al programa Elm. ¿Y quién mejor para dar un testimonio personal como Laura Llorena, como mamá? ¿Qué nos dice Laura? Pues que la música es algo que nos anima, nos ayuda cada día, nos hace felices y estimula los sentidos de mi hijo. Y a mí es una felicidad escucharlo y verlo tocar. Porque con un niño con necesidades especiales, en diferencia de aprendizaje, es un gran orgullo verlo salir adelante. ¡Wow! Eso ni lo sabía. Es más, déjeme decirle que al ver su sonrisa aquí en vivo y a todo color, evoco el video. En YouTube tienen unos cuantos videos el programa Elm Inspiradores. Y cuando la vea usted también, como mamá, está desarrollando sus destrezas, usted también, su hijo, y usted también con el ukelele. Claro que sí. Elm nos está dando la oportunidad de tomar clases. Los padres tomamos clases de música y yo estoy tocando el ukelele. Ahora tengo algo en común con mi hijo, compartimos la música, ensayamos juntos y es algo muy bonito. ¡Qué hermoso! Y de eso se trata, desarrollarnos como persona y también esa conexión con otras personas, que la música lo pueda hacer de una manera mágica, misteriosa y maravillosa. Y después nos habla un poco sobre eso de las necesidades especiales de aprendizaje de su hijo, porque a veces pensamos que la música solamente es para la gente más talentosa, que tiene todo 10 en la escuela, y no es así. Tenemos testimonios que aquí no es. Hablando de testimonios, Damaris, ¿nos dices un poco de por qué te involucras con la música? Cuando yo estaba chiquita, mi mamá me cantaba, cuando estaba en su pancita, me cantaba cuando se estaba bañando, me cantaba, y luego cuando, ya cuando nací y estaba llorando, me cantaba otra vez y nada más me quedé callada porque no sé, fue una conexión especial. Así que desde que mamá estaba embarazada contigo, te cantaba y al nacer que lloraste, cuando oíste otra vez ese canto, te calmó. Porque sí. Tu organismo, aún de recién nacida de tiernita, reconoció en la música, todo está bien. Aquí está la voz de mi mamita otra vez y la música te ayudó a regular tus emociones. Hablando de música y de ruido, hubo aquí un accidente con el teléfono del Facebook. ¡Que no panda el cúnico! Eileen, ¿y qué dirías tú? ¿De dónde viene tu interés en la música? Porque me dicen que Eileen no solamente danza, sino que toca el violín, el piano y hasta la flauta. ¿Y ahora vas para sexto grado? Sí. ¿Vas para sexto grado en la escuela? ¿La escuela? Sí. ¿En qué escuela vas? Lady El Loretto. Muy bien, así que vas a una escuela y en esa escuela te enseñan música también. Sí. Y están cultivando tus instrumentos a través de la música. Y tu hermana mayor, Damaris, por su interés y su experiencia con la música, hasta consiguió ahora que entrara a una preparatoria dedicada a las artes. ¿Nos hablas, Damaris? Voy a ir a la escuela, Marin School of the Arts, y es todo based on música y arte. Toda la escuela es para estudiantes interesados y con alguna experiencia en las artes. Y en tu caso, la música está en ahí en primer lugar. Yeah. Maravilloso, maravilloso. Familia, estamos hablando sobre la música y los beneficios que tiene para nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, qué programas hay que podemos aprovechar. Y para darles una muestra de lo lindo que suenan estos jóvenes una vez se les enseña y se les da la oportunidad de desarrollar el amor a la música, escuchemos un minutito de la canción, creo que van a conocer esta tonita, y dice así. Nuestro aplauso. Visualícense, este es un grupo de niños. Bueno, ¿por qué no nos cuenta usted mismo que estaba allí presente, Laura Llorena? ¿Cuál es la canción? Esta canción me trae buenas memorias, Cielito Lindo. Sí, cielito. Solo me recuerda el concierto, lo bonito que es ver a todos los niños tocar y pues es parte de nuestras raíces, la música. Así que aún con esa música, con instrumentos clásicos, si algunas personas las relacionan a otros lugares o a otros tiempos de la historia, los niños aquí en el presente, niños con raíces latinoamericanas, miren cómo la trajeron a un concierto que fue, ¿dónde? Fue en el Throckmorton. ¡Wow! En Mill Valley. Eso es una sala de conciertos oficial, profesional, donde tocan sí. Personas con los títulos y la experiencia. Y aquí están nuestros adolescentes. Jane, ¿qué edades tienen los niños que tocan en el programa Elm? La menor, the youngest one, está 7 años. Y los niños están en la programa todo el tiempo hasta colegio. ¡Wow! Así que pueden empezar tiernitos de segundo grado de 7 años y pueden continuar a través de la escuela primaria, media, preparatoria. Y creo sí. Que tienes hasta uno que va para el colegio tocando música. Sí, un hijo, Willie, va a Sonoma State en el año pasado para estudiar jazz. Wow. En la flauta. Y ese fue un interés que se cultivó y creció y se pulió a través del programa como EAM. Familia, si nos está escuchando, estamos en vivo y pueden irsenos con sus preguntas o sus perspectivas, sus opiniones o recomendaciones en el 415-455-0102. Estamos celebrando con la música cómo puede beneficiar a nuestros niños, jóvenes y familias. Y por Facebook también, bienvenidos sus comentarios, consejos y consultas. Tomemos la primera que tenemos en la línea, Chelsea. Sí. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Chelsea. ¿Cómo le servimos? Bueno, hola. Hola, está al aire. Bienvenida. Hola, doctora. Sí, estaba escuchando el tema de hoy y me encanta. Y tengo dos comentarios. Bueno, primero la música es un tema muy general, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar sobre escuchar canciones. Y en eso, ¿se escucha bien? Sí, sí, escuchar canciones. Okay. Sí, entonces en eso quiero decir que para los niños, los jóvenes, los bebés, más bien, escuchar canciones, o sea, los como el abecedario o cualquier canción, les ayuda en su desarrollamiento, ¿verdad? Desarrollar su vocabulario, también escuchar la música, quizás les pone alegres, empiezan a bailar, les ayuda socialmente, también con su confianza. Entonces, ese es el primer comentario. Y el segundo es más bien para los adolescentes, ¿verdad?, que también están desarrollando sus pensamientos. A veces no tienen las palabras perfectas para decir cómo se sienten. Y más bien, a veces, una canción que escuchamos así como usted había dicho antes que los lleva a una memoria, a un tiempo. A veces hay una canción que nosotros no tenemos las palabras perfectas, pero esa canción sí nos entiende. Uy, muchos puntos importantes. Así que desde la niñez, ¿cómo a través de la música podemos aprender las cosas del mundo? ¿Podemos sentirnos mejor en situaciones estresantes? ¿Cómo con los jóvenes también a veces pueden comunicar sus experiencias y sus emociones a través de música, incluyendo las canciones? Prestemos atención a qué música oyen nuestros hijos y así podemos entrar un poco en su mundo y que nos digan cómo les sirve. Así que, aparte de la música clásica como la que escuchamos de los jóvenes que tocan en el programa ELM, aún la música que oyen en la radio, música popular, puede tener sus beneficios. Y las maestras y los maestros saben que es más fácil aprender cuando le ponemos música, ¿no es cierto? ¿Cómo es el abecedario? A, B, C, D. Tráiganle a decir el... ¿Verdad que todo el mundo le pregunta el abecedario y canta la cancioncita? Sí, así canto. Se recuerda mejor. Que estaba sonriendo escuchando la llamada, Laura. Sí, porque eso me recuerda mucho cuando Ángel estaba chiquito y yo le cantaba. Y la música instrumental, eso lo relajaba mucho. Y así fue creciendo y pues nuestra música es mariachi, banda. Entonces empezábamos nosotros a tocar música y él se ponía muy contento y bailaba desde chiquito. Oh, son buenas memorias. Buenos recuerdos. En verdad tenemos la música por dentro, como seres humanos, a través de la historia, a través de todo el planeta, del mundo. La música se usa para comunicar, para expresar, para conectar. Así que a Ángel le sirvió que desde chiquito le tomaban instrumentos, después la banda, el mariachi, y ahora él mismo está tocando conciertos. ¿Sí así se puede? Es. Sí, sí se puede. De lo que dijo Chelsea, ¿quería comentar algo, Jane? Otra vez, por favor. Anything to say about what Chelsea said? Chiquilla, sigue practicando el español, la estamos desafiando. Damaris. No ahorita. Estaban sonriendo y asintiendo aquí, pero no lo ven por la radio. ¿Y Aileen, le quieres decir algo a Chelsea? No ahorita. Ok, muchas gracias. Familia, eso también se supieran. Hay personas que se comunican más con palabras, hay algunas personas que se dan cuenta que las palabras se quedan cortas y con la música se puede comunicar un sentimiento, se puede comunicar una vivencia. Y como dijo Chelsea, a veces una canción nos recuerda y nos remonta a estar en otro lugar. Como dijo Laura, que se remontó al concierto cuando escuchó la música. Laura, ¿y es una forma de expresar los sentimientos, de comunicarse, de relajarse y de expresar realmente cómo se sienten? Las palabras salen sobrando cuando se toca un instrumento, la verdad. Eso es así. Y por eso a través de la historia también se ha usado la música para enamorar, ¿no? Sí, te grabo esta música y sabes lo que estoy sintiendo por ti. Esta canción me recuerda esto o aquello. Familias, estamos hablando de la música, los instrumentos musicales como instrumentos de conexión y de expresión. Chelsea, ¿algo más para decir? Le agradecemos su comentario. Parece que ya se despidió. Familias, hablando de la música y sus beneficios, preparamos unas guías sobre el tema de hoy de cómo podemos aprovechar los beneficios de la música para todos en casa. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para aprovechar los beneficios de la música. 1. Exponer a los niños a una variedad de tipo de música desde temprana edad. 2. Familiarizarnos con la música de nuestros antepasados y de culturas diferentes. 3. Incorporar música en las rutinas hogareñas y al enseñar lecciones tales como el abecedario, los números e idiomas. 4. Tener a la mano instrumentos u objetos que pueden servir de instrumentos musicales. 5. Alentar la expresión musical de todos sin criticar ni juzgar los intentos. 6. Compartir ratos educativos y amenos creando música y bailando en familia. 7. Descubrir y fomentar los talentos musicales de cada cual. 8. Inscribirnos en clases de música o baile. 9. Visitar conciertos y programas musicales. 10. Y considerar la musicoterapia cuando estemos viviendo situaciones difíciles. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Ciertamente aquí estamos y me acompañan como panelistas hablando sobre la música y sus beneficios para nuestras familias y comunidades, la directora y fundadora del programa Elm Enriching Lives Through Music, Jane Kramer, una madre representante de ese programa, Laura Llorena, y dos jóvenes, dos adolescentes que practican y tocan música como parte de su educación y recreación, Damaris y Aileen. De esos comentarios estaban asintiendo, escuchando. Lorena, ¿qué quería decir? ¿Qué le provocó? Que todos los consejos que usted dijo son muy ciertos. El relacionarse uno con la música, se relaciona uno con nuestras raíces, es algo que realmente nos apoya para seguir nuestra cultura, pasar nuestra cultura a nuestros hijos. Eso es bien importante. Ciertamente, una buena manera de mantener viva la cultura, estemos donde estemos, es trayendo la música. A veces se puede adaptar o actualizar o fusionar, como dicen, ¿no?, con otras músicas, pero qué lindo de fortalecer nuestras raíces y de exponernos a otras culturas, conociendo la música de otros lugares y de otros tiempos. Y este país nos ofrece esa oportunidad de ponernos en contacto con diferentes culturas y compartir más que nada. Eso es muy cierto. ¿Qué tal la parte de no criticar, no burlarnos? Porque nadie nace sabiendo y a veces desafinamos antes de entonar una buena melodía. Así es, a veces los niños se burlan, hacen comentarios, pero pienso que también eso los hace fuertes porque ellos quieren ser mejores y siguen practicando y siguen tratando de ser mejor. No, y ciertamente para tocar en público hay que tener cierta valentía y disfrutarlo, porque en verdad no todo el mundo tiene los mismos gustos y preferencias, ¿Laura? Y no es fácil, yo se lo digo porque ahora que él nos está dando a los papás la oportunidad de tocar ukulele en nuestro primer concierto que tuvimos, da nervios. Me acuerdo que el comentario que hizo mi hijo, que me dijo, ahora tú sientes lo que yo siento cuando estoy allá enfrente. El frío escénico que le dicen. Pero aún algunos músicos y artistas muy conocidos y de mucha experiencia les da esa ansiedad, pero el deseo de compartir la música es mayor que el miedito. Y a pesar del miedito, ahí estamos. ¿Estás sintiendo, Damaris, también? Yeah. ¿Te da miedito, pero aún ahí lo haces? Sí. Sí, y vale la pena porque el compartir música ayuda a otras personas a alegrarnos, tiene muchos beneficios. Pero hablando de otros testimonios de mamás, tenemos ahora en la línea a Reina. ¿Conocen a Reina, Damaris y Aileen? Vamos a ver qué reina estamos hablando. Bienvenida, su majestad. ¿Cómo podemos servirle en cuerpo, corazón, comunidad? Hola, buenos días. Soy Reina y por ahí están mis pequeñas el día de hoy. Es la mamá de Damaris y Aileen. Felicidades, Reina. Qué hermoso trabajo las has estado ayudando a hacer. No, muchas gracias. Respecto a la música, me gustaría decir que ha sido un gran elemento en la vida de mis hijas, ya que les ha ayudado a salir adelante y a superar muchísimas cosas, muchos obstáculos en la vida. Y cada día han sido más y más y más fuertes y ha sido una gran diferencia en ellas, y podemos, tanto las niñas como la comunidad afuera puede lo ha expresado de esa forma, de que han visto una gran diferencia en ellas y cómo les ha podido ayudar y hasta dónde han llegado hasta el día de hoy. No, ciertamente sabemos que la música es terapia, y es terapia escucharla. Y me imagino yo, que no practico el tocar instrumentos musicales, que aún más es el tocarla, porque la vida no es fácil para los niños, para los jóvenes, para nadie. Y ante los manotazos de la vida, contar con un instrumento, contar con un lenguaje que es la música, que sale del alma y que llega al alma. Qué hermoso, Reina. Pues qué bueno que usted le ha provisto las oportunidades y que ellas las han podido aprovechar, y nos da mucho, mucho placer. En verdad dicen que lo que no nos mata nos hace más fuerte. Con la música nos fortalecemos a pesar de lo que nos ha hecho doler o sufrir. Laura Llorena. Reina, tienes razón. Una de las cosas que me vino ahorita a la memoria es de que en la vida tienen los niños muchos retos cuando van creciendo, y la diferencia de aprendizaje es uno de ellos. Y es la música ayuda mucho a subir su autoestima, a sentirse orgullosos de sí mismos y a ser mejor. Y les ha ayudado a tener nuevos amigos, a ser mejores miembros en la comunidad, a mostrarle a la comunidad de que ellos pueden hacer algo. ¡Qué maravilloso! Aquí muchas veces hablamos de muchas inteligencias, porque no todo el mundo es inteligente de las mismas maneras. Y las diferencias en el aprendizaje, que todavía hay quien les llama deficiencias o discapacidades del aprendizaje, muestran eso mismo, que todos tenemos puntos fuertes y flojos. La música puede ser ese punto fuerte, aunque digamos en la escuela vayan a mostrar unos puntos flojos, que le baja el amor propio, le baja la confianza. Al descubrir su talento y al pulir sus destrezas musicales, podemos sentirnos más seguros de nosotros mismos, aparte de divertirnos y conocer a otros chicos con intereses similares. Al escoger una escuela como la de las artes, Damaris, ¿estabas pensando en eso? Bueno, recibimos una llamada cuando tenía 8 años y de ese momento sabía que quería ir a esa escuela, y mi mamá me decía todos los días que practicaba. Y cuando ya quería parar, me dice, no, tienes que practicar más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y a veces había tiempos cuando yo quería jugar con mis amigos, o las dos queríamos jugar con nuestros amigos, pero me dijo, estos son tus amigos o tus clases. Entonces escogimos nuestras clases, y eso los ha traído mi hermana y yo, y como una familia bien... Han seguido adelante, han podido superarse, han podido progresar, han podido crecer. Y sí, a veces nos cansamos, porque todo toma práctica y paciencia. Así es que se logra el progreso. Práctica y paciencia, práctica y paciencia. Pero saber que sí, que rinde fruto. Y ojalá veas en nosotros lo orgulloso, lo satisfecho que nos sentimos de ver a jóvenes como ustedes utilizando esos instrumentos y talentos. Está con lagrimitas, dice Laura Llorena. Sí, porque es emocionante. Es emocionante ver que un hijo esté envuelto en la música, y el ver que tenga un concierto y se sienta orgulloso de sí mismo. Es como decir, ellos, lo hice, sí lo puedo hacer, puedo salir adelante. Es algo bien bonito, y ver a estas niñas aquí, la verdad que es un orgullo. Ojalá que nuestras familias, nuestros padres de familia, se sigan involucrando en la vida de sus hijos, y para que ellos los impulsen más que nada a seguir adelante y alcanzar sus sueños. Eso, de eso se trata. Reina, ¿todavía la tenemos en línea? ¿Qué tal si aprovecha que tiene el micrófono para darle un mensaje a sus hijas? Porque sus hijas están en el estudio y no le están viendo, pero están oyendo su voz. ¿Qué les dice? Que ellas ya lo saben, que estoy muy, muy orgullosa de ellas. Que son unas niñas que han trabajado bastante por lograr todo y cada uno de los objetivos que se han puesto en mente. Todo su esfuerzo, su trabajo, las ha llevado a presentarse en lugares como en Carnegie Hall y a tener presentaciones también en competencias internacionales. Entonces, ha sido un trabajo en equipo, y les agradezco muchísimo por poder permitirme guiarlas y por ayudarme y ayudarnos prácticamente las tres para poder salir adelante y para que ustedes puedan lograr lo que han logrado hasta el día de hoy. Y Sí se puede. Por supuesto que se puede. Trabajando en equipo y unidos todos, sí se puede lograr y se puede llegar muy lejos. Eso, nos encanta ver de madres y padres, con o sin ukulele, las que están en el banco escuchando a sus hijos practicar, o los que se ponen también y se tiran al escenario como algunos mamás y papás de Elm. Y por cierto, pongamos ahorita un testimonio de una mamá de Elm que sale en uno de los videos del sitio web. Jane Kramer, directora del programa Elm, ¿cuál es el sitio internet, sitio web para más información? Sí, the website is elmprogram.org, www.elmprogram.org. Muy bien, elmprogram.org. Y ahí puede escuchar videitos como de este que escogimos, este segmento. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Nosotros, de la forma que apoyamos al programa, es cocinando, organizando los potlucks para los conciertos. Para los fundadores y para las familias, tenemos padres representativos que se encargan de comunicarse con los papás y de mantenerlos informados de los eventos. Elm nos ha apoyado mucho porque nos está dando clases de música también a los papás de ukulele. Nosotros nos estamos beneficiando el aprender cosas nuevas, por ejemplo, el reparar instrumentos. Y el que los papás estemos envueltos beneficia mucho a los niños porque ellos se sienten apoyados, se sienten que uno le toma más interés a lo que ellos hacen. El ver que su papá está aquí es una alegría porque uno lo ve en la sonrisota que da ese niño cuando ve a su papá. ¡Ay, vino mi mamá, vino mi papá! Entonces es muy bonito ver que los padres estemos involucrados. Gracias a la oportunidad de ELPS, hemos compartido muchas cosas mi esposo y yo. Estar más al pendiente de ellos, aprender con ellos. Hemos sacrificado muchas cosas, muchos trabajos, pero lo más importante es la educación y la salud de mis hijos. No me importa levantarme a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ir a trabajar, pero tener el tiempo para compartir con ellos, de que uno se da cuenta que sí vale la pena todos los cambios que estamos haciendo para ellos. El programa de AOM se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, es nuestra familia, y sin AOM quizá nuestros hijos no tendrían oportunidad de ver a un futuro mejor. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Así es, aquí estamos y puede unírsenos por la radio o por la internet o por Facebook con sus comentarios o consejos. O escuche nomás y disfrute los testimonios como este de que demuestran que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias pueden seguir adelante y la música puede ser uno de esos instrumentos. Esos testimonios del video de Elm, la música de fondo eran los jóvenes tocando. ¿Qué instrumentos tocan, aprenden con Elm? Por ejemplo, tenemos violín y la cello, la flauta y el clarinet. Wow. Y el oboe, ukulele, wow. Un poco piano. Wow, como 7 instrumentos. Y los jóvenes pueden escoger cuál es el instrumento que van a practicar. The youth can choose the instrument they're going to... Solo un poco, porque en San Pedro vamos a tenemos un programa at San Pedro Elementary y solo pueden aprender violín o cello. No hay así que están combinados con escuelas públicas del local, sí. Y ellos pueden entonces durante la escuela utilizar los instrumentos también y en el programa EAM pueden crecer. Porque usted yo creo que no tenía en mente tocar el ukelele y que ahora esté tocando con otros padres y madres, Lorena. No, yo nunca me imaginaba estar tocando un instrumento. Yo veía a mi hijo practicar y siempre decía, ponte a practicar. Pero ahora que estoy hoy con el ukelele, ya no le tengo que decir. Yo la saco y él solito me ve y él solito corre y saca su flauta y empieza. Y qué lindo poder compartir música, porque sí. Así es como decimos, tú haz la tarea, yo hago mi tarea, tú practicas tu instrumento, yo practico mi instrumento. Es bonito cuando dicen la familia que toca unida permanece unida. Así es. El otro punto que hizo uno de los padres de familia acá, sí toma sacrificios. Ciertamente a veces hay, ¿cuánto cuesta el programa Elm? No hay cuesta, solo ¿el instrumento? Sí, no. No hay que pagar por el instrumento ni por la clase. Sí, es y si, si hay paseos, entonces hay que tocar algo, pagar algo por ello. El programa es gratuito a la comunidad, gracias a Jane, que hace sus esfuerzos y busca los fondos, pero es uno de los pocos programas que existen dentro de la comunidad que es gratis y accesible. Desafortunadamente no pueden tomar tantos niños como quisieran, pero lo importante es de que está aquí. Eso. Y queremos trabajar junto con ella para que el programa siga adelante y siga durando demasiados años para en beneficio de la comunidad. Eso. Así que, claro que van a haber sacrificios del tiempo, del esfuerzo, pero el costo en programas como EOM, que no sea ese un obstáculo, que no sea una barrera. Quizá vamos a tener jóvenes como ustedes que elijan de la música su carrera o su pasatiempo, pero es algo que no le quita a nadie. El mundo puede pasar o puede pasar, y esos talentos que ya han pulido, nadie se los puede quitar, según van creciendo, ¿eh, jóvenes? ¿Damaris y Aileen? Sí. ¿Qué tal le ponemos otro minutito? La canción o el número Limoncito por los jóvenes de EOM. Aquí va. Que la mayoría, si no todos esos niños y sus familias, están asombrados y sorprendidos de poder tocar piezas como esas, que se relacionan como los conciertos, como la música de fondo de películas, música de cámara, ¿no? Música de instrumentos clásicos que muchas veces no hemos tenido la oportunidad de aprender a apreciar. Así que felicidades a las familias de Anne, incluyendo a Laura. ¿Su chico estaba tocando en ese también? Sí. ¿Lo ha ido practicando en casa esa canción El Limoncito, sí, y después la oye en ese concierto? Sí, lo escucho practicar y también cantarla. Oh. Él es de los niños que expresan la música. Él toca y está tocando y moviéndose y bailando. Él la siente, la música. Hermosísimo, hermosísimo. Felicidades. ¿Qué tal otro testimonio? Esta vez incluye tanto a un joven como a una mamá de Elm. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Gracias a el grupo EOM, que es un programa de música gratuita, nosotros, los padres de familia, hemos formado un grupo. Igual los padres convivimos y tenemos un apoyo, tenemos la comunidad, tenemos en quien apoyarnos en caso de alguna necesidad que no sea exclusiva del programa, exclusiva de música, pero que estamos pasando por alguna dificultad. Tenemos el contacto de esa persona para apoyarnos en ellos. Aquí este país, pues no conocía a nadie. No tenía amigos, no tenía con quién salir, con quién platicar. Y fue bien difícil acoplarme a las costumbres, a la sociedad. Es difícil encontrarse uno como en un barco navegando a la deriva. Sin amistades ni nada, era depresivo. Gracias a el grupo EOM, que es un programa de música gratuita, nosotros, los padres de familia, hemos formado un grupo. Igual los padres convivimos y tenemos un apoyo, tenemos la comunidad, tenemos en quien apoyarnos en caso de alguna necesidad que no sea exclusiva del programa, exclusiva de música, pero que estamos pasando por alguna dificultad. Tenemos el contacto de esa persona para apoyarnos en ellos. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, bienvenidos. Pueden unírsenos, que nuestro hermoso y musical panel de invitados hoy contamos con del programa ELM, su directora y fundadora, Jane Kramer, una madre de familia, la mamá de Ángel, Laura Llorena, y dos jóvenes ejemplares de cómo utilizar la música en su educación y recreación, Damaris y Aileen. Y ahora tomamos la llamadita de Saidel. Oh, bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Saidel. ¿Cómo podemos servirle? Está al aire. Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Sí, solamente me me di cuenta de que estaban las jovencitas por ahí, Damaris y Aileen. Oh, ¿las conoces? Sí, soy amigo cercano de la familia, entonces me da mucho gusto que estén participando en su programa. ¡Ay, qué hermoso! Él sí que usted sirve de porrista. Es uno de los jaladores. Vamos a echarle porras, sí. Echarle porra a todas las niñas y niños jóvenes que se animan a tocar instrumentos y compartirlo. ¿Usted las ha visto en acción con sus instrumentos o su música? Sí, claro. Muchas veces con el piano, Eileen, y la madre con el violín. Son muy, muy buenas y practican mucho. He visto cómo se esfuerzan para salir adelante y la pasión que tienen. ¡Ay, qué hermoso, señor Saibel! Si supiera que me imagino que si yo fuera joven, el tener adultos en la audiencia o que nos escuchan y nos apoyan, nos fortalece también, nos sentimos también más acompañadas, más pues que tenemos aliados allá afuera. ¿Tiene un mensaje directo para ellas? Porque están aquí sonreídas escuchando su voz. Oh, claro, bueno, pues que sigan adelante echándoles ganas y practicando como lo han hecho hasta ahora. Que las puertas se les van a abrir y obviamente la música es algo hermoso y me encanta también, ahora sí que no toco tan bien como ellas, pero igual, o sea, yo toco la guitarra un poquito, me encanta, la música me relaja, entonces es algo lindo y para los jóvenes ahorita, los niños que crecen con la música es algo hermoso, que sigan así y las puertas se les van a abrir mucho más grandes. Así es, pues le agradecemos el consejo, las porras y el modelo también, que sirva de ejemplo, porque los adultos también, con el preocupados que estemos, aunque no tengamos el talento o no hayamos tenido mucha preparación, ciertamente la música nos puede servir de desahogo, de comunicación o sencillamente de relajación. A ver qué responden Damaris y Aileen, que estaban escuchando al señor Saibel. Damaris. Gracias. A veces las palabras quedan cortas, lo dirías con una música. ¿Qué dice Aisel? Aileen. Gracias. ¿Qué dice Laura escuchando eso? ¿Qué tal un consejo para otros padres, tíos, vecinos? Porque a veces a través de la iglesia podemos darnos ese apoyo que hablaban de la grabación, pero a veces a través de programas como la música, que quizá no somos familia de sangre, pero desarrollamos comunidad. Así es, si tenemos algún familiar, algún niño que conocen que está interesado en la música, que lo apoyen, que vayan con el simple hecho de asistir a los conciertos, es un gran apoyo, el involucrarse con ellos, platicar, saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que tocan, darle importancia a lo que ellos hacen, es un gran ayuda para los niños, involúcrense more, padres de familia, en lo que hacen sus hijos. Involucrarse es meter la cuchara, ¿no? Participar, es apuntarse, es sacar el tiempo. Sacar el rato. Muchas veces nos están robando el rato los dispositivos y las ocupaciones y obligaciones. La inversión que hacemos en nuestros jóvenes, pasando tiempo con ellos, existiendo a su concierto o a su partido, si es atléticamente que se manifiestan, es a su partido, a su concierto, a la iglesia, en todo lo que ellos hagan, que sean parte de la vida de sus hijos diariamente. Y enseñarles a practicar con nuestro ejemplo también. Damaris. Y que no, como dijo la señora, que se involucren en la vida de sus niños, pero cuando son, empezando cuando son chiquitos, ¿no? Ya cuando son adolescentes, porque es más difícil para conectarte con tus hijos. Todo cambia y es una diferencia, bien, es una grande diferencia eso, que empiezan... estando en sus vidas cuando son chiquitos, cuando, basically cuando nacen y luego pueden empezar por allí. Y lo dice la voz de la experiencia, mientras más temprano mejor, el involucrarnos temprano, regular y consistentemente, aunque nunca es tarde si la dicha es buena, pero como bien dices, en la adolescencia hay más diferencias, más dificultades, más desafíos, esa conexión, que la música pueda ser uno de esos eslabones. ¿Algo más, señor Saibel, o lo despedimos con nuestras gracias? No, pues muchas gracias por darme el honor de participar en su programa. Espero que sigan adelante echándole ganas. Oh, suyo también. Es más, al señor Saibel y a todos como él, que sirven de porristas a nuestros niños y jóvenes, músicos o no, le dedicamos otro concierto de la música Tico Tico de los estudiantes de Elm. Aquí va. Thank you. Y aquí tienen, ese fue un pedazo de Tico Tico, otra música clásica tocada por nuestros niños y jóvenes de nuestra comunidad aquí en el condado de Marin, de las escuelas públicas de Marin. Participan en el programa Elm y pueden tocar así. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde han ido los jóvenes de Elm? Jane Kramer. Este concierto estaba en una iglesia en Mill Valley, the United Methodist Church. La iglesia en Mill Valley fue un concierto de recaudación de fondos en Mill Valley y allí estaban y era abierto al público y se podía. Sí, pero en diciembre el concierto estaba at 142 Throckmorton en Mill Valley también. Wow. Y un año pasado, 5 de nuestros niños estaban en Aspen, Colorado, para tocar con niños de todo el país. ¡Wow! No, es hermosísimo. Hasta en Aspen, Colorado, allá en las montañas, en la nieve, tocaron como parte de representando a Neom en otras partes. Sí. Y vimos también en el video que los llevan, o sea, en autobuses, aún de mañanas. Es una manera de involucrar a nuestros jóvenes de manera supervisada y algo que es bueno para el cerebro y social y espiritualmente. ¿Por qué no? La música les ayuda mucho a los niños y ahorita en este tiempo de que los adolescentes hay tantas tentaciones y tienen etapas tan difíciles, los mantiene ocupados y enfocados fuera de todas las cosas malas. Entonces tienen que hallar, buscar su pasión, buscar esa inspiración para que lo que hagan, sea música, sea deporte, se enfoquen en eso y lo sigan haciendo. ¿Y cuán cierto es? Los estudios demuestran, familia, que las horas después de la escuela, entre 3 y 6, son las horas más peligrosas para nuestros jóvenes. Hay más distracciones, tentaciones, presiones que los pueden llevar a lugares peligrosos. Sin embargo, si están involucrados en programas extracurriculares como son los programas musicales como Elm, sabemos dónde están, en buenas manos, y no solamente no perdiendo el tiempo ni metiéndose en problemas, sino desarrollando su posible carrera futura, sus buenas conexiones y pasándolo bonito. Jane Kramer. El programa está muy intensivo. Muchos de los niños estudian con nosotros por 6 horas hasta 10 horas cada semana. Wow, estamos hablando que no es una hora a la semana y ya, no. Para desarrollar estas destrezas y estos instrumentos puede ser hasta 6 horas por semana como parte del programa. Sí. Y en casa también a diario. Sí, en casa a diario. Y más aparte, el pertenecer a un programa les abre a los niños la oportunidad de ir a organizaciones o campamentos. Y se les abren más puertas. Tienen la oportunidad de ir a campamentos de música, de ir a conciertos en diferentes ciudades, a diferentes teatros, conocen más niños, ven ellos que realmente la música abre puertas. Ciertamente. Y a saber si después pueden, por amor al prójimo o por profesionalmente, por costo, también tocar en bodas y quinceañeros y compartir sus talentos de manera familiar y comunitaria. Familias, hablando sobre la música como el bienestar de nuestros niños y jóvenes, es algo de lo que podemos hacer por el bienestar. ¿Sabe qué más podemos hacer por el bienestar? Tome nota y escuchará. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Clase de Kokoro para relajación y recreación gratis, todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Ground. Llame al Marin City Center al 415-332-1441. Únase a la aventura familiar de Wildcare, paseos en la naturaleza, sábados en la mañana. Llame a Marco al 415-453-1000. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadora, ciudadanía y permiso de conducir. Llame al 415-306-0425. Muchachas y mamás, bienvenidas al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicio y servicio comunitario, jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame al 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Así, aquí estamos. Me acompañan en el taller, en el estudio, como invitadas panelistas hoy del programa Elm, Jane Kramer y Laura Llorena, y las dos jóvenes, Damaris y Aileen, representantes de la música y los jóvenes. Hablando de llamadas, tenemos un rato esperando a la señora Rosy. Gracias por esperar, Rosy. ¿Cómo le podemos servir? Oh, buenos días, doctora Marisol. Gracias por tomar mi llamada. Estoy escuchando ahora desde Los Ángeles y me encanta su programa número uno, pero hoy especialmente quería llamar y compartir una experiencia personal como mamá, si se permite. ¿Cómo no? Bienvenida. Y antes que nada le repetimos, este programa es suyo también. Saludos a la buena gente del sur de California y siéntase siempre invitada a meter la cuchara a participar. ¿Qué nos dice del tema de hoy? Gracias. Me encanta el tema porque me recuerdo de los momentos cuando empecé con mis hijos como nueva mamá. Quería yo desarrollar y hacer todo perfecto para ellos, ¿verdad? Y darles todas las oportunidades. Pero lo que le quería felicitar a los programas que tienen del desarrollo de la música es que eso sí me ayudó mucho a animarme a mí misma. Yo nunca tuve la oportunidad de tocar música o cantar, pero cuando veía esos programas y que existían en la comunidad, también me animó y también pude yo empezar a desarrollar un poco en la casa con mis hijos y desde chiquitos y compartir la música de Cri Cri. Y estoy recordando la música ahorita que estoy escuchando porque puedo ver a mis hijos tan pequeñitos que como ellos desarrollaron con ese ambiente en la casa y bailábamos, ellos chiquitos y yo bailaba con ellos y cantábamos y ahora aún ellos ya están grandes, desarrollados, pero siempre les gustó la música y aún los tres tocan trompeta o cantan y hacen tantas cosas en la comunidad y nos hemos involucrado como padres apoyándolos a ellos con su pasión de música. Eso, maravilloso. Qué testimonio hermoso. Así que desde pequeño se cultivó ese amor por la música, incluyó la música en la crianza de sus hijos. Ahora son adultos y no solamente incluyen la música, sino que son personas sanas y están involucrados en la comunidad y la mamá está inspirando a otras madres, padres o vecinas o madrinas también. No tienen que ser nuestros hijos. Laura Llorena. Así es bien importante el pasar ese mensaje de motivar a otros a que hagan algo. No solamente puede ser la música, puede ser deporte, cualquier otra cosa, pero motivarse a hacer algo por sí mismos, por sus hijos y por la familia. Eso. Y ahora que estoy atando cabos, yo creo que esta señora Rosy es la mamá de unos jóvenes que yo vi en un video cantando en un evento de la iglesia. Me parece que era un evento de la iglesia y estaban los jóvenes al micrófono cantando. Así que mira, las semillas que se siembran temprano rinden fruto después. Familias, hablando de la música y el beneficio para nuestras familias, comunidades, jóvenes, niños. Le damos las gracias a la señora Rosy y le dedicamos unos consejos para los jóvenes. Eso fue de mamá a mamá o de mamá a padre de familia y ahora viene de joven a joven. ¿Qué nos dicen Damaris y Aileen? Bueno, la primera será que no importa tu situación, lo que estás pasando, like, si es malo o bueno, no pares, es algo que es algo que se va a quedar contigo y eso me pasa al otro. Si alguien te dice que no, si te cierran las puertas, no pares. Si te dicen que no puedes hacerlo, no pares, hazlo porque otras puertas más grandes se te van a abrir y luego todos, ellos te van a decir no puedes hacer nada y van a tratar todo para, pararte, pero lo que tienes que tener en mente es lo que yo aprendo, nadie me lo va a quitar y que algo más me está esperando en el futuro y por eso me está pasando esto. ¡Wow! Sigue, no pares, no te detengas, pase lo que pase y digan lo que digan y es un testimonio vivo que lo están viviendo tú. Gracias por eso. ¿Le añade algo, Aileen? Oh, esa fue de las dos. De parte de las dos, dedicado. Muchas gracias. Le hace eco entonces. Bueno, pues como es casi ya de cerrar y nos falta el anuncio de servicio público, metámoslos ahora que esto es importante también. Aquí va. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Qué gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Lo que no duele, lo que no duele, lo que sirve de aliciente ante el dolor es la música. Un mensaje final de nuestras panelistas. Jane Kramer, final message. Lo más importante cosa de, para mí es por los niños y las familias para to feel as if they're part, una parte de una cosa más grande de ellos. Eso. Una comunidad. Eso. La música nos ayuda a percatarnos de que estamos conectados. Somos sí. parte de algo mayor. Muchas gracias por los maravillosos esfuerzos de Elm Enriching Lives Through Music. Laura Llorena. Pues para todos los padres de familia que sea, empiecen a compartir con sus hijos nuestra música, nuestra cultura. Empiecen a enseñarles a ellos de dónde provenimos y que se sientan orgullosos. Eso. ¿Y cómo dice adiós Aileen? Adiós. Adiós. ¿Y cómo dice adiós Damaris? También como dijo ella, el culturo, no nada más like el culturo que ellos vienen, pero también otros. Por ejemplo, yo no nada más canto en inglés y español, pero canto en latín, hebreo, italiano, francés, español, inglés. Vamos a hacer otro programa sobre los idiomas y te vamos a invitar. Muchísimas gracias. Familia, cerrando el programa de hoy, recuerde, Robert Browning dijo, el que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por La Voz Impulso, Nuestras Voces y El Guardián. Gracias a Peter B. Collins, nuestro productor. Y nos vemos la próxima semana porque sí se puede. ¿Sí se puede? Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Comunidad, cuerpo, corazón.